I'm so bossy, bitch, get off me. It's a different jingle when you hear these car keys. Your SL's missing the S, nigga. Your plane's missing a chef. The common theme, see they both got wings. If you fly, do it to death. It's only one God and it's only one crown. So it's only one king that can stand on this mound. King push, kingpin, overlord. Coast Guard, come a hundred, going overboard. I got money with the best of them. Go blow for blow with any Mexican. Don't let your side bitches settle in. Might have to head, but you ever land. Ballers, I put numbers on the boards. Hard to get a handle on this double-edged sword. Whether rapping or I'm rapping to a whore, might reach back and relapse to wrapping up this raw. Y'all feel like that? Givenchy fitting like his gym clothes. We really gym stars. I'm like D-Rose, no D-League. I'm like these clothes. 88 Jordan leaping from the free throw. Ballers, I put numbers on the boards. Ballers, I put numbers on the boards. Motherfuckers can't rhyme no more, bout crime no more. Mix drug and show money, Biggs Burke on tour. 25 bricks, move work like chore. Hit Delaware twice, needed 25 more. I see flaw, cracks in your diamond. CB4 when you rhyme, Simple Simon. Come and meet the pieman, a must that I flaunted. The legend grows legs when it comes back to haunt us. Ballers, I put numbers on the boards. Can't a bitch live and say I bought a Michael Kors. Every car driven was decided by the horse. Keep the sticker in the window case you wondered what it costs. How could you relate when you ain't never been great? And rely on rap money to keep food upon your plates, nigga. I might sell a brick on my birthday. 36 years of doing dirt like it's Earth Day. God. Y'all feel like that? Y'all feel like that? Ballers, I put numbers on the boards. Y'all feel like that? Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva edición de Ron y Palomitas. Yo soy Aarón del Valle, estoy aquí con mis compañeros Ácido. ¿Qué tal, tío? Genial, tío. Y DJ Kaze, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va, tío? Aquí estamos una vez más en Ron y Palomitas, segundo programa. Y a las 7 y poco vosotros estaréis escuchando esto en la 106.04 o en directo en radioexit.com. Pero hemos de confesar una cosa, y es que este programa es en diferido, ya que nosotros no nos encontramos en este mismo momento en la isla. De todas maneras, el show debe continuar y lo nuestro es poner música. Sin más dilación, os dejo con un nuevo tema de Busta Rhymes con QT. Thank you. Get it hot tonight, let me tell you something. Kick it free, make it hot tonight. Through the rain, yo. Welcome to the bank, where you deposit young money and you get cash money. I'm Tunchy the boss, and live from the vault, it's Bus a Bus. Yo, swag mania, pop the ghost most. Carry the most beautiful bitches with us, happily toast. Keep the faculty close, gross when we give them a dose. Got them OD and leaning in each coast, scenery froze. Take notes, rock boats, diamonds that fit us. Chanel minks in the winter, who fucking with us? We coming to give them the shivers. Water we flow, spilling like rivers. Flooding the street, hoping niggas are swimmers, moving gorillas. King Kong's Godzilla's when we roll up. Seat filling niggas, get up when shit. I show up. Please don't throw up, hold your liquor, girl up. If you robbing niggas, we gon' show you how to blow up. Thank your lucky stars, it's the rap czar. Tuck your shit in. My niggas bite like a rantin', to my chagrin. You never win, model thin, walking cracking your shin. She gives in every time that I spin. Square up, bow down to the kings of the hall. We way gone, talk shit while we ball. So what's cracking with y'all? Native New Yorker, the slick talker, keeps it in order. Call a reporter, stepping like British walkers. Legendary swag fluent, see the influence, see how we do it. Get them into it steadily, got them stupid, so undisputed. Act full, back tool, till they pop off. Police crowd up the street, blocking them off, locking them off. Got these niggas wildin' while I signal my soldiers. Bossing it up, maintaining composure, stand on the sofa. 30 bottles, 20 waitresses, bring them over. See how we light up shit, nigga, call a promoter. Tell that nigga, bring the bag, better hurry up with it. And count the money you're proper, cause you can get it. Yeah, I feel good, don't it? Yay, West on the check-in. Yeah. You send me so much. Round about now, ladies and gentlemen, you should be in your car, turning it up past 10. And not just my it's the abstract and the dragon. He keeps you sent Bust the Rhymes. And yours truly bringing you the formality to Kid Capri. Settle up, saddle up, and let's go. Good times, only difference, niggas making it dope. Chatter is up, peep the way we batter it up. On top of the mountain, folding the ladder up. You're dead and done, rip up your paper, cause your status is none. Transfix on the sphinx of the page. Whether chopper or gauge, you're just a single, cause you wouldn't engage. Turned up with the script on the cup, you keep the goblins with us. See how we push sometime, my mind forget cough. Beat him in the head, boop-a-dee-dee-bop, zippity-boof. Beat him in the head again, stop killing me, wolf. Wop, beat a nigga till he drop, piggity-poof. Oxy and me puss, he don't want no problem with niggas. Fuck it, let's get the drinking poison our livers, damn it, we sinners. When me and Amstrad together, see, we deliver. She got me touching it, fucking all on my fingers, damn it, we winners. Pillars of this rap shit, homie, they know. Kill anything till it's time for me to go. That's when I bomb it with a blowin' and I black and get a little bit dummy. The microphone is bleeding, you should take it from me. Incredibly, we do it in the resume. The music, I tune it, YouTube it. It can never ever be refuted. It's only for niggas and naughty for ninas, bitches and ballerinas, ballers and in between is blatant non-believers and overachievers kicking it in. Pay late Adidas, drink gallons of liters. All of you must reconcile the leaders. She's begging to eat us and her man's attitude defeaters, but never a scandal, because me and Bus, we prone to handle with gentlemen. Not to mention we veterans, taking Nini some medicine. For our blackies, you get off my premises. Better fly, you pelican, idiot ass niggas. But then again, you need a suit for your funeral measurements. See, we doing it effortless, it's never getting no better than this. Giving you shit that you miss, a better preference. Watch me turn them to skeletons. See how I come and bring out the betterness. Thomas with it, I rep the foreverness. Flying United Emirates, size private plane, that kind of etiquette. Purchasing diamonds, handle them delicate. Now you need you a better ref. You can peep us regular, and see we all in this bitch. Like we ain't never laughed, never laughed, never laughed. And that's just the way the story goes. Yeah, y'all rap dudes gonna have to step it up a whole lot out here. This is what we talk about, rapid fire. Bust the Rhyme, Q-Tip, the Abstract and the Dragon. No kidding in the area. Shout to my man Shaheen Reed. And this is what we do. As we proceed Como os decía, esto es Busta Rhymes, mano a mano con Q-Tip, de su mixtape The Abstract and the Dragon. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os ha parecido el tema? Genial, sobre todo el ritmo. Tiene el ácido, tío, el ritmo. ¿Estáis de acuerdo, no? Por una vez. Muy de acuerdo. Mucho tiempo, ¿no? Si no me equivoco, el tema está producido por Kid Capri. Es un remix. Y hay remixes también de temas clásicos como Escenario de A Tribe Called Quest o de Vibrating. Y así que bueno, para amenizar la espera hasta que salga la segunda parte del Extinction Level Event, aquel clásico álbum de Busta Rhymes que va a salir pues una segunda parte ahora este año, pues han decidido regalarnos este mixtape, The Abstract and the Dragon. Bueno, seguimos con más musiquita, nos quedamos en los States. Y os voy a poner un tema que vais a flipar, la verdad. Pero sobre todo tu ácido, yo creo. Un chico que recientemente ha fichado, por así decir, con el colectivo de Kendrick Lamar, J-Rock, Absol, esta gente, ¿no? Que es Top Dog Entertainment. Y él se llama Isaiah Rashad. Y el tema se llama Ronnie Drake. Y es un temazo, pues, como la copa de un pino. So don't call me a nigga, unless you call me my nigga. I'm a king, O.E. Be slipping, falling from my chalice. Don't mind the bumper that was missing from my carriage. It's poorly tinted, but my women not embarrassed. I came to bury your average. You feel slighted, ayy. It's like she know that I got it. It feel like it, ayy. I real life it. ayy. I spill vices, ayy. You will like it, I promise. It's trail vomit, I'm honest. Nigga, ain't no getting money on that conscious shit. I'ma just load my gat on some survival shit. And when I hear they got a drought on it, I take a month out of rap and I hustle till I'm out of it. I got that coke flow, that heat rock. I got that old school, huddle to the beatbox. Baby, I'm just digging in your gushy for the sweet spot. I'm a beat thot till that motherfucking beat drop. My killers, my dealers, my trickers, my bros. For my sister, my women, my bitches, my strippers, my hoes. I got love for my niggas, my killers, my dealers, my trickers, my bros. I got love for my sister, my women, my bitches, my strippers, my hoes. Hey, hope they don't kill you cause you black today. They only feel you when you pass away. The eulogy be so moving. We live the scenes of those movies. Conflict in school or dope moving. It's so youthful. But if you die today, I hope you find some relief or what a great escape. We still dodging from police when we make a plate. They lying searching in my bucket with the straightest face. It could be 88. Sometimes I wonder why we kill us, why they killing us. I think we only were a grill because they grilling us. Or how they feeling us. Gotta look real and tough. Gotta keep your hands in the cart. Know you stealing stuff. Came a long way from a boat and an auction. Now we got names in a vault, in a coffin. Ain't shit changed but the coast. We adopted little black children. You can call me that nigga, nigga. I got love for my niggas, my killers, my dealers, my trickers, my bros. I got love for my sister, my women, my bitches, my strippers, my hoes. I got love for my niggas, my killers, my dealers, my trickers, my bros. I got love for my sister, my women, my bitches, my strippers, my hoes. I got love for my niggas. Nice from Norway, hookers in the hallway. Fiends tap dancing on the strip like it's Broadway. Ask the $100 joint, inhale the info. 10% on the limo, doing endos. Farm raised gold. Yo, farm raised goat, arm length tucked in a coat. 06 series bucket approach, three stripes on the leather, powder puffing the nose. Say you feel my pain, really, motherfucker, you don't. I'm on some out of body. Out of body with the shaman in the jungle. Never cry over curdled milk, dipping convertible. Ride the leather neck, full length Persian twill. Shoot the tremble on, accompanied by herbal pill. Gotta get it, gotta get it quick. Fuck her good, or she on the look for better dick. I'm off the hook, dog, you fucking with a veteran. Think different, express my sentiment. Put you in a sediment. Play never, seats in the Mercedes leather. See, she thinks she bad, ain't nothing you can tell her. I ain't no regular nigga. If you see me with a bitch, you know she lucky I'm with her. She know she lucky I'm with her. Like a hungry motherfucker with a bucket of chicken. Heels clicking from Beverly Hills to Hell's Kitchen. The 20 cell spell is lifted. The text hell different. The sex is a given. The fish scale is sniffed off the dishes. Murder material. 38 scraped cereal. Sat down and ate cereal. Motherfuckers is like Soundboy Burial. Fly face tone, still vagina Grace Jones. My favorite clothes is my ace in the hole. Some basic hoe, I'm never taking her home. My statue naked in Rome. The 650 Beamer run 80 long. Switch whips, 456. 456. Switch whips, 456. 456. Switch whips, 456. 456, switch whips, 456. Bien, como os decía antes, estabais escuchando a Ishaya Rashad con su tema Ronnie Drake. Y justo seguido ha sonado uno de los temas del nuevo trabajo de Rock Marciano, Marcy Bocoup. El tema en concreto es 456 con la colaboración de Action Bronson. Bien, Gato, ¿qué te ha parecido el tema que te decía, el de Ishaya Rashad? Muy guapo. Me ha gustado mucho el groove que tiene. La verdad que el tío es todo un fichaje. A mí casi me gusta más el de Rock Marciano. ¿Sí? Sí, me gusta. De hecho, ese pavo me mola bastante. ¿Sí? Sí. Hombre, el Rock Marciano tiene una onda muy... No sé, como, no sabría cómo definirlo, ¿eh? Muy serio ahí el curro que está haciendo, y el tío tiene ahí lo clásico, pero no sé, de una manera también clásico renovado, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, hablando de clásicos, hoy toca pues otro clásico, otro como vamos clásico a hacer de la semana, ¿no? En todos los programas. Para el programa de hoy he escogido un temazo de Cypress Hill. Y el tema en concreto, luego lo comentamos, ya toda la info y tal. El tema en concreto es I Wanna Get High. Tú eras Cypress Hill, I Wanna Get High, sonando en Ronnie Palomitas en la 106.04, si lo estás haciendo a través de la radio, o en radioexit.com si nos estás escuchando a través de internet. Un temazo en toda regla. Pero en toda regla. Un discazo en toda regla, vaya. Sí. Como es el Black Sundays. Que particularmente a ti, Cace, te pillaría, vamos. En tu época más dolorosa, ¿no? En pleno auge, tronco. Tú tienes unos poquillos años más que nosotros. Me pilló con 13 años, tío. Con 13 años, o sea, en pleno auge de querer escuchar música, me pilló esto más. Si te digo más, la verdad es que lo escuché en cassette. Eso me hace más viejo todavía. Qué maravilla, sí, señor. Yo tendría 6 añitos. Pues bueno, hablando de discazos, vamos a tu sección. Vamos con el disco del mes. Otro tema de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. En esta ocasión el tema es Runaway. uno de los singles del disco. El tema en cuestión, la producción, tiene muestras de Expo 83, de Backyard Heavies, Mary Jane, de Rick James, Introduction to Start Time, de James Brown, y es un tema que Kanye West ha hecho con Pusha T. Ahí voy a dar yo la nota friki, como siempre. Si no me equivoco, se comenta por ahí que le hizo reescribirse el cacho como unas 4 veces. La verdad es que el tío, el Kanye West, siempre ha tenido una fama de tipo exigente, y bueno, pues esa sería una... Casi neurótico, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a escuchar tu recomendación. Esto es Kanye West, Runaway. That motherfucking top off, split and go where? Back to wearing knockoffs, high, knock it off. Neiman's, shop it off. Let's talk over my ties, waitress, top it off. Hoes like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them, they ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty holes in a ball of nigga matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know it did damage. because the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage, cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage if one day you just up and leave. And I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Runaway, sí señor, un temazo. Has escogido de lujo, ácido, sí señor. Sí, sí, uno de mis preferidos también del disco por la producción. Me parece que es genial, como empieza con un par de notas de piano y cómo evoluciona todo el tema en cuanto entra la percusión. Un temazo. Sí, la verdad es que es como, no sé, visiona una película cuando lo escucho, ¿no? Tiene ahí como... Tiene ahí, parece, pues eso, bueno, como el contenido de una película, de un libro, ¿no? Su intro, su desarrollo, su desenlace y, bueno, aparte de la película que cuenta Kanye West junto con Pusha T. Además que este tema, junto al que, puesto que hoy vamos a escuchar dos temas de este disco, para hacer ahí esta review personal nuestra, este tema es una de las piedras angulares, yo diría, de este álbum, sí. ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, pero creo que precisamente el tema que vamos a poner ahora, sí, que es Power, es el tema que, en el que se sustenta prácticamente todo, sí, el disco, porque... Yo, hombre, no voy a aventurarme aquí a ser adivino, pero yo creo que sería el Power, en concreto sería de los primeros temas que salió. Sí, es el primer single. Y, pero... Me refiero en el proceso del trabajo, ¿no? Y que a partir de ahí dijo, esta es la onda por la que tiene que, ¿sabes? Que girar el rollo, ¿no? Del trabajo, del My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de este tema? Bueno, aparte de que es una coproducción a nivel instrumental con Symbolic One y cuenta con la voz de Duele, para este tema Kanye West samplea Afroamérica de Continent No. 6. Tiene también muestras de 21 Century Schizoid Man de King Crimson y It's Your Thing de Cold Grits. Y bueno, yo creo que el tema habla por sí solo. Además tiene un audiovisual muy guapo. Si podéis ver el videoclip, lo recomiendo. Hombre, ya partiendo de la base de que si sampleas King Crimson y partiendo de esa idea y todo el rollo, pues... No cabe duda de que tiene que salir un temazo, así que bueno, vamos a dejaros con este temita de Kanye West. Se llama Power. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Scream from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, blue world. kiss my asshole. I'm an asshole. You niggas got drugs. You sure-minded niggas thoughts is Napoleon. My furs is mine, Goldie. And my ice brought the goalies. And I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for a custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond and crushed it piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Till then, fuck that, the world's ours. And they say, and they say, and they say, and they say, and they say, and they say. Cold powers, Austin powers. Lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How ye doing? I'm surviving. I was drinking earlier, now I'm driving. What a bad bitch. Estamos escuchando Power, sí señor, sí señor. Es que es este Power. Tema es grande, la verdad. Es uno de los temazos del disco. Yo creo que, a ver, los títulos siempre tienen que ver con la canción, ¿no? Pero realmente es Power, la canción es Power. Es como que te sientes ahí, y, yo no sé, que puede romper cualquier cosa, que el mundo es tuyo, ¿no? Por así decirlo. Sí, además este es el típico tema, lo que decías tú, que marca un poco la dinámica del disco, que es un poco lo que yo denomino hip hop progresivo, ¿no? Que está un poco inspirado en el rock progresivo, el opera rock, que iba evolucionando lo que es el instrumental y el tema en sí, y para mí es un imprescindible en cualquier estantería, en cualquier iPod, en cualquier reproductor. Yo creo que sin duda alguna los temas, a ver, hay diferentes maneras de etiquetar un poco las canciones, ¿no? Y estas son las típicas canciones que te hacen venirte arriba, ¿no? Y la verdad que eso es de agradecer, ¿no? Y sobre todo, pues no sé, ¿no? En los momentos que estás ahí un poco de bajona, pues ponerte un tema así que te ponga las pilas e irte a comer el mundo, oye, sin duda alguna lo consigue, ¿no? Con este Power. Y bueno, hasta aquí nuestra revisión del My Beautiful Dark Twisted Fantasy por hoy. De Cali West, por hoy, claro, sí, en el próximo programa de Ronnie Palomita seguiremos poniendo más temas de este disco imprescindible. Sí, no quisiera olvidarme, chicos, ya que estamos grabando este programa y no... que hoy, cuando estéis escuchando esto, en unas horitas, será la fiesta de nuestro invitado que tuvimos el otro día ahí. Que, bueno, Ferrer tiene su fiesta for fun en la sala Yocubo. Con Somni también. O Somni, sí, claro. Sí. Somni o Yocubo, tal como lo queráis llamar, tenéis que ir a Figueretas. Tenéis al mismo sitio. Tenéis al mismo sitio. Y bueno, su fiesta es for fun. Y la temática del 20 de diciembre era la Working Class Hero. Una cosita ahí que es, bueno, las cosas de empezar con un proyecto, ¿no? Y los nervios un poco, ¿verdad? Estuvimos hablando de Ferrer, pero habría que mandar un saludo también a Silvia. Sí, que claro. La verdad que es un pilar fundamental en todo esto, ¿no? Y en lo que simboliza Ferrer también y todos los proyectos, porque ella estaba ahí también, ¿no? Así que bueno, ya lo sabéis, no nos enrollemos tampoco mucho. ¿Esta noche? Que esta noche tenéis el For Fun, tenéis una cita que por cierto estará DJ Cáceres. Estará presente, entre otros. También pinchando por ahí. DJ Some, tenemos a OZTAC también. A DJ Ezequiel. A DJ Ezequiel. Abel Pons. Y bueno, hay mucho más, ¿no? Que mucho va, más, no, sí. No lo contamos porque si no, no hay que. Claro, que se lo contamos. Cosa, ir allí. Y a pasaroslo en grande, os ponéis ahí, ya sabéis, Working Class Hero, os ponéis lo que creáis que os tengáis que poner con el rollo de la temática. Ropa de oficina y ropa de albañil, ropa de lo que sea. Y lo que sea, o en bola, yo que sé, como cada uno de lo que, sí. De lo que vea, pero eso, estáis casi obligados a ir. Y bueno, a ver, hablando de fiestas. Se nos gustan pocas. DJ Cáceres. Dígame. A ver, como dijimos el otro día, tenemos que hacernos eco de lo que se cuece en el club. Así que cuéntanos, para hoy, para el programa de hoy, ¿cuál es esa recomendación para los DJs que hay que poner? ¿Qué es lo que, para petarlo, uno de los temas que hay que poner? Uno de los temas que ponía yo mucho este verano, o sea, aún lo sigo escuchando y justamente el viernes estuvimos de fiesta y lo escuchamos también. Es el de Busta Rhymes, Chris Brown y creo que el otro era Lil Wayne, sí. ¿Puede ser? Blue Caminado. Me gusta este tema que me has comentado. ¿Qué haces? Sí, señor. Vamos a escucharlo y vamos a ver si se ponen a bailar, ¿no? La peña ahí en su casa, ¿no? Donde estén escuchando Ronnie Palomitas, ya sabéis, os lo repito de nuevo. Si lo estáis escuchando en la radio, es en la 106.04 o en radioexit.com si lo estáis haciendo a través de internet. Esto es Busta Rhymes con Chris Brown y Lil Wayne. Look at me now. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Yellow model chin, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, yeah, that shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She wax it all off, Mr. Miyagi. And them suicide doors, Ari Kari. Look at me now, look at me now. I'm getting paper, look at me now. Oh, look at me now, yeah. Fresh to the motherfucker. Little nigga bigger than gorilla, cause I'm killing every nigga that can try to be on my shit. Better cuff your chick, if you with it, I can get it. And she accidentally slipping fall on my dick. Oops, I said on my dick. I ain't really mean to say on my dick, but since we talking about my dick, all of you here to say hi to it. I'm done. Hell breezy, let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. Go. She didn't really wanna pop me. Blow. Just know that you will never flop me. Oh. And I know that I gotta be a little cocky. No. You ain't never gonna stop me. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it. Then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bing. I gotta do a lot of things to make it clear to a couple niggas that I always win and then I gotta get it again and again and again. And I be doing it to death and now I move a little foul. Nigga better call a ref and everybody know my style. And niggas know that I'm the best when it come to doing this. And I be banging on my chest and I bang in the east and I bang in the west. And I kinda give you more and I would never give you less. You will hear it in the street or you can read it in the press. Did you really and they wanna know what's next. Let's go. See the way we on it and we all up in the race. And you know we gotta go now, try to keep up with the pace. And we struggling and hustling and set it and I get it. And we always gotta do it, take it to another place. Gotta taste it and I gotta grab it. And I gotta cut all through this traffic just to be at the top of the throne. But I know I gotta have it. Have it. Look at me now. Look at me now. Oh. I'm getting paper. Look at me now. Oh. Look at me now. Yeah. Fresh to the motherfucker. Man, fuck these bitch ass niggas. How y'all doing? I'm Latunche. I'm a nuisance. I go stupid. I go dumb like the Three Stooges. I don't eat sushi. I'm the shit. No, I'm pollution. No substitution. Got a bitch that play in movies in my jacuzzi. Pussy juicy. I never give a fuck about a hater. Got money on my radar. Dressed like a skater. Got a big house. Came with an elevator. You niggas ain't eating. Fuck it, tell a waiter. Molly said shoot him and I said okay. If you want that bullshit, then I'm like Olay. I don't care what you say. So don't even speak. Your girlfriend a freak like Cirque du Soleil. That's word to my flag. And my flag red. I'm out of my head. Bitch, I'm out of my mind. From the bottom I climb. You ain't hollering at mine. Nope, not on my time. And I'm not even trying. What's poppin', slime? Nothing five. And if they trippin', fuck them five. I ain't got no time to shuck and jive. These niggas this sweet as pumpkin pie. So rockin' Sprite on a private flight. Bitch, I've been tight since God in life. And my pocket's right. And my diamond's white. And my mama's nice. And my dad is dead. You faggot scared. Cause I'm too wild. Been here for a while. I was like, fuck trial. I put it down. I'm so young money. If you got eyes, look at me now. Bitch, look at me now. Look at me now. How? I'm getting paper, look at me now. Oh, look at me now, yeah. I'm fresher than a motherfucker. Okay. Okay. Sí, señor. Esto es un temazo. Es un temazo en toda regla, chaval. Siempre lo decimos después de los temas que ponemos, pero hombre, también se trata de eso. Es que eso, tío, tú no sabes. Lo que nos gusta, claro. Es lo que te, como decía el viernes pasado, tío. Uno y otra vez y otra vez y otra vez. Te lo pedía, la peña venía y te ponía, oye, ponme este tema, ponme este tema. Sí, sí, no, la, yo, tío. Yo lo he visto, la peña y pues eso con el cacho que decíamos antes de Busta Rhymes y tal, la peña se hace trozos. La peña se vuelve loca, esto es un tema, sí, señor. Y bueno, como estamos, chicos, otra vez, tío, ya se nos ha pasado aquí el tiempo volando. Se pasa el tiempo volando aquí, mientras estás haciendo algo que te gusta, tío. Mola, mola, mola, sí, señor. Esperemos que dentro de lo que cabe, tanto para lo bueno como lo malo, a vosotros también se os pase volando y os podamos amenizar un poco de del tiempo, ¿no? Que poniendo la música que más nos representa a nosotros y más nos gusta. Y hablando de representar y todo el rollo, pues evidentemente había que hacer un huequito para el rap de aquí, de la isla de Ibiza, aunque ahora mismo está afincado en Barcelona. Estamos hablando de Tony Pla y este tema se llama Suficiente. Es una colaboración con Myler y con Moonchild y está extraído de su trabajo My Ideal Wife. Así que chicos y chicas, bueno, me despido de vosotros, ha sido hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, tío. Espero que le haya gustado a la gente este ratito. Claro que sí. Ronnie Palomitas se despide hasta el próximo viernes. Que Dios os bendiga. Lo mío más de pasar la pena seca. Persigo lo que quiero, lo que me completa. Tengo la receta de la mejor dieta. Esa música alimenta mi cuarto, es la que más peta. Los detalles nadie lo sabe mejor que ella. Me la llevo a las estrellas. Cada vez que la veo me sella, me premia, me llena. Ella sí que es una perla, Algunos miran de reojo lo que es mío mal creado. Pero la verdad es que tenchin pasa de chao. Pues a la hora del chao, ni mu ni miau. No sé cómo me lo hago pa' traerla siempre a mi house. Tal vez ayuda un cisplau. Wey, que pase el corazón blindado. Solo yo tengo la clave. No le digas nada, girl. Tú lo sabes, yo lo sé. Estas cuatro paredes, sabemos la verdad y es suficiente. Suficiente, yeah. No le digas nada, girl. Tú lo sabes, yo lo sé. Estas cuatro paredes, sabemos la verdad y es suficiente. Suficiente. Un escuchar. Rulo uno de weed for niggas like me. Enterrados en privado, gramos de morado. Captura este cuadro, es nuestro frenesí. Ni te frenes ni le digas a nadie lo que hacemos aquí. Agachada quiere que se lo haga el tempo lento. Shari you the shit. Make that ass shake. Nunca es tarde si quieres más cake. Más haze, eso va aparte. Chocolate, Bombay, tatuajes, 100 quilates, tu piel y kilos de tal. No le digas nada, girl, tú lo sabes, yo lo sé. Estas cuatro paredes, sabemos la verdad y es suficiente. Suficiente. Tú lo sabes, yo lo sé. Estas cuatro paredes, sabemos la verdad y es suficiente. Suficiente. Chica, no te pondré condiciones. Si tú quieres guerra, vete a buscar leones. Solo suena bien si sale tu nombre. Mucho vacileo para un rap tan pobre. Homeless. Yo me quedo aquí, paso de esos posers. Si no me conoces, no manches mi nombre. No me conoces, no manches mi nombre. Sigo discutiendo como pares o nones. Ibiza doble H, caja de bombones. Chicas y la music son mis adicciones. Adicciones. Elecciones. Judas de la vida no buscan amores. Corazones, no traiciones. Todo lo que tengo son estas razones. Estas razones, no le pongas flores. No le digas nada, girl. Tú lo sabes, yo lo sé. Estas cuatro paredes, sabemos la verdad y es suficiente. Suficiente. No le digas nada, girl. Tú lo sabes, yo lo sé. Estas cuatro paredes, sabemos la verdad y es suficiente. Suficiente.